cada cual representa un destino distinto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzamos recorte informativo, una nueva mañana aquí en FM Moreno 90.1, nuestra radio, para compartir con ustedes lo que ha dejado en el día de ayer el trabajo de nuestros compañeros también, sobre todo lo que sigue ocurriendo, porque seguimos de cerca lo que pasa en el barrio 25 de Mayo. También tenemos otras informaciones, otras noticias. Hoy, como todos los martes, estará la columna de Eduardo Lucita. Pero sin dudas, lo que ocurre precisamente en el barrio La Esperanza 2, entendemos que se agudiza cada vez más. Hay, por un lado, la negociación para ubicar a 48 familias en el predio de Los Hornos del Cuartel Quinto. Posibilidad que se sigue estirando de alguna manera porque deben comenzar las obras de urbanización y esto lo tiene que realizar la Municipalidad de Moreno. Los vecinos, una propuesta que había surgido en su momento era conocer primero el lugar donde quieren ser trasladados para luego decidir y optar por sí o por no y tomar una decisión en conjunto, en asamblea, como lo vienen realizando desde hace casi 15 días, desde el martes 3 de noviembre cuando fueron desalojados. Ayer, quienes tuvieron la posibilidad de escuchar el programa Nunca es Tarde, se informaba que los vecinos retomaron al predio, volvieron allí donde fueron desalojados el 3 de noviembre, porque debían levantar la carpa. El club 25 de Mayo, quien cedía el espacio, la cancha de fútbol, lo necesitaba, lo tenía que utilizar. Y ante esto han decidido los vecinos, ayer al mediodía, regresar al predio, instalarse nuevamente allí, con todas las sensaciones que esto genera, ¿no? Imagínense aquella familia que regresa al lugar donde fue desalojado y donde tenía una casa, hoy no tiene nada, donde tenía ladrillos, tiene solamente escombros, donde tenía madera, hoy la misma está quemada. Y esta situación se repite en casi todas las casas, diría. Quedaron muy pocas en pie, muy pocos, algunos vecinos fueron los que no se animaron a destruirla ellos mismos antes del avance de la policía. Otras sí fueron destruidas por las fuerzas policiales aquel martes 3 de noviembre, casi llegada la noche ya, y muchas casillas también se prendieron fuego. Entonces, todas esas emociones o sensaciones que ayer se cruzaron en los vecinos se materializaron en una búsqueda concreta. Ya no pueden seguir esperando y quieren una solución rápida, precisa, sin dilaciones, sin demasiado tiempo, porque ya ha pasado ese tiempo, el que proponía por lo menos la Municipalidad de Moreno. Hoy van a escuchar la palabra de la concejala Adriana Palacio, porque la consultamos sobre si los concejales o la propia municipalidad no podría averiguar si el supuesto dueño de estos lugares, de estos terrenos, tiene una deuda importante con la municipalidad. Nosotros creemos que sí. Ahora, ¿qué puede hacer la municipalidad al respecto? Puede convocarlo al supuesto dueño y decirle, mira, ante la deuda que usted tiene, bueno, a cambio entregue los terrenos. Esta es una posibilidad cierta, la concejal dijo que sí, claro. El punto es que todavía no se ha hecho. Se habla de que hay un diálogo que está cortado con el dueño, aún sigue cortado porque tuvo una tragedia familiar en el mismo hace muy pocos días, y debido a esto el diálogo está cortado. Y pensaba, no se pueden acercar hasta la casa de este supuesto dueño, no tendrán la dirección del propietario de los terrenos, tendrá todos los papeles al día. Digo, la municipalidad puede hacer todo esto, si no la incompetencia a veces tiene sus consecuencias, y en esto el dueño en todo este tiempo pudo haber analizado nuevamente los papeles, pudo haber hecho muchas cosas. Mientras tanto, los vecinos siguen allí. Ayer pasaron la noche construyendo sus casas, lo más precarias posible, pero con la intención de que ese techo sea el que resista en los próximos días. Ahora con la lluvia, que ha comenzado hace media hora aproximadamente, todo se complica más. La situación se torna aún más difícil. Las ganas de soportar a veces dicen basta. Las ganas de resistir a veces dicen continuemos. Y por eso todavía están allí. Pasan los días y su esperanza, como el nombre del barrio, está latente, están a la espera. Quienes deben responder saben lo que tienen que hacer, o por lo menos saben en qué dirección ir. Bueno, algunos la tienen clara, otros no la tienen tan clara, y sobre todo la máxima responsabilidad aquí le cabe a la Municipalidad de Moreno en su responsabilidad concreta que tienen de resolver esta situación y no desligar la responsabilidad a otros. El juez de paz, claro que es responsable, la policía también es responsable, pero el principal ejecutor de estas medidas siempre fue y será la Municipalidad de Moreno. 23 minutos pasaron de las 9 de la mañana, vamos a dar comienzo con el programa, así comenzamos a desarrollar las noticias. Esto es Recorte Informativo, buen día para todos. No, no, no. no estoy. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. ¿Cómo están? Bueno, volvemos al aire nuevamente. Pasamos nuestras vías de comunicación, son el 466-6559, o si no, mensaje de texto al 15-61-54-0359. También nos pueden escuchar, lo estamos haciendo a través de internet, ingresando a fmmoreno.blogspot.com. Allí habrá un link que dice radio en vivo. Bueno, presionan así, allí. Y estarán escuchando la transmisión en vivo, como lo está haciendo un oyente que dejó un mensaje que ahora vamos a transmitirlo, sobre un tema que también preocupa y que a veces uno no puede acceder a mucha información cuando viene de esta institución justamente. Para hoy, ¿qué tendremos? Ya estamos cerca del panorama, pero hoy tendremos la cobertura, lo que han trabajado Rubén Bustamante y Fernando Ochoa en el día de ayer en el predio. Porque, bueno, justamente se levantó la carpa, las familias regresaron al predio del cual fueron desalojadas el 3 de noviembre y tenemos los testimonios de varios vecinos y de algunas organizaciones sociales que también ayer estaban acompañando a construir las casillas y, bueno, dando una mano en la organización también. Por otro lado, ayer hubo una conferencia de prensa de ATE y la Conferencia Político y Social 29 de mayo, denunciando y haciendo responsables directamente al juez de paz y a la Municipalidad de Moreno por la muerte del joven el día viernes. Este joven de 24 años que murió aplastado por los materiales de la casa cuando se derrumbaron, ¿sí? En el medio de la lluvia torrencial el día viernes. Lo responsabilizan a la municipalidad por lo que ha ocurrido, también al juez de paz. Y también denuncian que los incumplimientos son varios. Todo lo acordado en aquellas reuniones de la semana pasada no llegaron a cumplirse. E incluso en otros barrios también. En Loma de Casasco la situación no ha sido la mejor. El día viernes, en la reunión que tuvieron los vecinos con los concejales, se había dicho que se frenaron por un tiempo indeterminado en Casasco 27 desalojos que ya estaban firmados por el juez de paz Radrizani. Los mismos habían sido cancelados hasta que llegue de provincia un relevamiento e identifique cuáles son aquellas familias que están en condiciones de pagar o no las casas o de hacer una reevaluación de todas las familias que viven allí. Recordemos que más de 400 familias ya han comprado una casa o la están alquilando y solamente quedan cerca de 200 titulares de las casas que viven allí todavía. E incluso Soledad, que fue una de las primeras jóvenes desalojadas hace dos semanas ya, la municipalidad le había prometido una vivienda y un subsidio, nada de esto se ha cumplido, e incluso el lugar donde la ubicaron momentáneamente, bueno, regresó el supuesto dueño también de ese lugar y la amenazó a esta joven para que se retire. Bueno, están ocurriendo muchas cosas y todo esto tiene que ser aclarado por quienes son los responsables, volvemos a repetir. Nosotros podemos transmitir lo que dicen las organizaciones, un partido político, un trabajador, un vecino, pero aquí la responsabilidad alcanza a niveles superiores. Tendremos esto, la columna de Eduardo Lucita, como todos los martes. Ya me dirá, ya tenemos el tema para hoy seleccionado para hablar con Lucita, nuestro compañero que hoy no creo que salga a correr. Medio complicado que hoy salga a correr. Quizás lo hace, ¿sí? Pero bueno, tenemos esto y también la palabra de la concejal Adriana Palacio sobre varios temas. 9:33, vamos al panorama, ¿sí? FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú y Chile vinculados por espías. Un agente de la Fuerza Aérea de Perú fue detenido bajo cargos de espiar para Chile. Según los datos aportados, el espía no logró enviar a Chile la información que comprometa la seguridad nacional. El diario limeño El Comercio informó que se trataría de un suboficial de inteligencia que había trabajado en la embajada peruana en Chile en el año 2002. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, evitó referirse a la situación y dijo no contar con una confirmación oficial del hecho. Nacionales. Fraude millonario. Adentro del correo argentino descubrieron un correo paralelo. La operación, que llevaba años y beneficiaba a un grupo de empresas privadas, le provocó a la compañía estatal un daño millonario que operadores privados calculan en 40 millones de pesos anuales. El correo pasó a ser reestatizado en 2005 cuando el gobierno de Néstor Kirchner le quitó la concesión a Franco Macri. En el correo aseguran que esa operación no contaba con la aprobación del directorio y que fue prohibida hace dos semanas. En el medio, sin embargo, quedan las dudas de cómo se pudo sustentar este negocio, que movió millones de cartas, sin que las autoridades estuvieran al tanto. Provinciales. Mendoza endurecen los controles para evitar el derroche de agua. A partir del día de ayer, se sumarán 20 inspectores al equipo encargado de multar a quienes sean encontrados regando, lavando el auto o llenando piletas en horarios no permitidos. A su vez, el interventor de obras sanitarias de Mendoza, Gonzalo Dávila, adelantó que a partir de esta semana se buscará fortalecer los recorridos para detectar a los infractores y evitar así que se produzcan derroches. La medida viene de la mano de una serie de disposiciones que buscan despertar en la población una verdadera conciencia hídrica en una provincia caracterizada por sus altos niveles de desertificación. Locales. Incumplimientos. La Asociación de Trabajadores del Estado y la Confluencia Político y Social, 29 de mayo, en conferencia de prensa frente al Palacio Municipal, responsabilizaron a la gestión de Andrés Arregui por la muerte del joven en el predio de 25 de mayo y el incumplimiento de lo pactado en anteriores reuniones. Luis Ibáñez, integrantes de ATE, responsabilizó al juez de paz Radrizani y al poder político. Nosotros nos hacemos responsables de esta muerte y de los heridos directamente al juez Radrizzani, Juan Radrizzani, y al poder político, que no ha dado respuestas después de 15 días de carpa, de que la gente se hacinara en esa carpa. No ha dado ninguna respuesta, solo había una propuesta de 48 lotes para un total de 130 familias. Por su parte, Juan Ruedi del M29 informó que en una reunión de los vecinos de 25 de mayo con el IDUAR se acordó reubicar para hoy a 7 familias, estirando y dilatando las promesas. Todavía hoy hubo una reunión con gente de IDUAR, donde recién mañana van a reubicar a 7 familias, los próximos días a 7 más, del total de 48 que van a ir al predio ubicado en Cuartel Quinto. Y con una promesa al barrio Ayelén, que todavía no hay claridad. Entonces esto ha hecho que ayer en asamblea los vecinos decidan volver al predio hasta que le resuelvan. De la conferencia de prensa también participaron los vecinos del barrio Lomas de Casasco 2, quienes denunciaron el incumplimiento de lo prometido por los concejales. Así lo explicó la referente del barrio, Karina Casasco. Bueno, ya hay una orden de desalojo en mano, firmada por el juez Radrizzani, y otra que es el incumplimiento de promesa que tiene el oficialismo, el señor Mendieta y demás parte del oficialismo. Con Soledad, la chica que desalojaron, le había prometido un subsidio que nunca se lo dieron, y el tema de que se le cumpla la promesa de que le van una casa de infraestructura de provincia dentro de 2 meses. El tema del incumplimiento de Soledad y del subsidio, no se lo dieron, la llevaron a una casa que se caía a pedazos, y esa misma noche le cayó el supuesto dueño, que era un chico con problemas de drogadicción, alcoholismo, la tuvo secuestrada durante toda la noche. Llueve en Moreno, 22 grados, 8 décimas la temperatura, 87% el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. 3 años. Hola, soy Jorge Alagastino, referente conductor de la agrupación Nodo Moreno, y en estos 3 años de la radio quiero dejar un saludo a todos los compañeros que son parte de la producción, y en el marco de que son un espacio que le da cierto aire fresco a la comunicación morenense, que con un claro sentido político de incluir a todos aquellos que son necesarios para un proceso integral dentro de nuestra sociedad morenense. Un abrazo y muchas gracias. FM Moreno, 3 años, recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. A primera hora. 7:03 a.m. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. Los martes a las 20 horas. Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Martes, 20 horas, por tu estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Mi nombre es Jorge Rubén Mendieta, soy concejal del distrito de Moreno y quiero expresar mi profundo bienestar y placer de que un medio como el de ustedes, que fue recuperado por gente de trabajo del medio de prensa y que hoy esté funcionando e informando a la gente de Moreno. Así que los felicito por haber en primera instancia recuperado la radio, por informar a la gente de Moreno. Soy Aníbal Acef, me acompaño en esta nueva celebración de la radio, una radio pluralista, independiente y que está informando a toda la ciudadanía de Moreno sobre los distintos aspectos políticos, y los felicito por todo su trabajo. Mi nombre es María Clara Mungay, concejal de la coalición cívica. Quería destacar la importante labor que viene llevando adelante FM Moreno para el distrito. Creo que es muy importante que los ciudadanos de Moreno puedan estar informados, y la labor que ustedes llevan adelante es fundamental para esto. Así que mis felicitaciones por este trabajo y estos 3 años de vida de FM Moreno. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio, siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo. Repetimos, nuestras vías de comunicación son el 466-6559 o el 15-61-54-0359. Ya estamos con la comunicación telefónica de Eduardo Lucita, pero antes llegaron 2 mensajes. Uno dice: hola chicos, ¿pueden averiguar qué pasa con el PAMI, que hace más de 2 meses que no entregan pañales? Gracias, Sandra de Ciudadela, seguramente lo está escuchando vía internet. Bueno, Sandra, vamos a tratar de averiguar qué es lo que pasa, ¿sí? Y otro mensaje dice: hola Rodrigo, ¿me puedes explicar por qué defienden tanto a los asentamientos? Mi mamá vive en Villanueva y la gente que ocupa no vive ahí, tiene casa en el barrio y van a las casillas los fines de semana. Hay música y alcohol y violencia, desarman autos y no se puede vivir tranquilo. Soy Gabriela, dice. Es que yo no te lo podría explicar en todo caso. Me parece que Gabriela, en todo caso, es más que claro porque nosotros trabajamos el tema de los asentamientos. No es por defender una toma, es por defender el derecho a la vivienda. Hay quienes no lo garantizan y por eso se producen estas situaciones. Hay una emergencia habitacional que seguramente la conoces porque vivís en Moreno y no estás ajeno a todo lo que pasa. En todo caso, las otras cosas que mencionás, bueno, si alguna familia ocupó el terreno de tu mamá, como decís allí en Villanueva, bueno, tendrías que ver la manera legal de trabajar este tema en conjunto con esta familia, ¿sí? Es la manera de resolver las cosas. Pero vamos a la comunicación telefónica rápidamente porque está nuestro compañero Eduardo Lucita del otro lado. Presentación y venimos. Para comprender la información es necesario el análisis. En Recorte Informativo, la columna de Eduardo Lucita. Para comprender la economía. Eduardo Lucita, ¿cómo anda? Rodrigo, la saluda. Buen día, Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, bueno, imagino que no va a correr porque está lloviendo. O por lo menos acá en Moreno llueve. Sí, sí, pero los verdaderos corredores corren con lluvia también. Pero yo todavía, yo ya no corro con lluvia. Porque no es verdadero corredor. Sí, claro, ya, así es. Me han descubierto. Claro. Bueno, Eduardo, en los últimos días era muy raro realmente escuchar algunas declaraciones de dirigentes sindicales, sobre todo de lo más burocrático y retrógrado de la CGT, ¿no? Esta Confederación General del Trabajo que no cambia en muchos aspectos y que sostiene su base de dirigentes que vienen de hace años, ¿no? Últimamente, ante los conflictos del subte, los delegados del mismo, el reclamo de la CTA por una personería gremial, ha esbozado algunas críticas totalmente desmedidas por algunos integrantes de la CGT y de gremios particulares, como por ejemplo el de la UOM, que dijo la zurda loca, ¿no?, que quieren molestar y no pueden tener representación de nadie. Una cosa así dijo, ¿no? Totalmente aberrante, por otro lado. Pero usted quería darle otro marco más económico a esto, ¿no? No, digamos, me parece que por un lado es una suerte de el pasado que no pasa, ¿no? Es una vuelta a lo que hemos vivido, los que ya no somos jóvenes, décadas atrás, y que lo último que le falta es ponerle el sello de ni yanqui ni marxistas y está todo bajo control, digamos, todo organizado, sí, ese pensamiento, ¿no? Digamos que uno puede pensar que esto fue un exabrupto, alguna idea alocada de alguien que siente que por alguna razón se le está moviendo el piso. Pero en realidad estas ideas forman parte del acervo político, cultural, histórico de la dirigencia sindical peronista de siempre, ¿no? La verdad que esto no es nuevo. En los años 50 se hablaba de los contras, después se pasó a los zurdos y después fue más claro con la tercera posición, ni yanqui ni marxista, ¿no? Pero esto tiene otras connotaciones, porque por un lado está la cuestión, explota por la cuestión del subte, que evidentemente abriría un camino para la fractura en muchos otros sindicatos, o que por lo menos la gente busque otras vías de afiliación. Según la CTA, hay más de 4.000 organizaciones simplemente inscritas que están esperando que le den la personería, ¿no? Bueno, y la CTA hay más de 1.5 millones de afiliados. Hay 1.5 millones casi de afiliados. Sí, sí. De todas maneras, habría que ver cuántos de esos responden a sindicato y cuántos son las afiliaciones independientes que no tienen ninguna fuerza, ¿no? Ahora, es un indicador de que buscan otra alternativa. Ahora, esto de poder armar sindicato paralelo tiene cosas a favor y tiene cosas en contra, porque puede dar lugar a sindicatos amarillos, sindicato por empresa, puede dar lugar, por ejemplo, a lo que es el sindicalismo de Centroamérica y el Caribe, que ustedes saben, en Venezuela, por ejemplo, con 20, 25 firmas se consigue un sindicato. En Chile con 8 firmas. En México una cosa similar. No hay, en México son todos sindicatos por empresa. Entonces, con los sindicatos por empresa, que es el modelo que impulsa la CIO en todos lados, finalmente queda todo descuajeringado. El sí, tiende a fragmentar sobre todo, ¿no? Fíjense ustedes que ahora en México, con el cierre de la empresa eléctrica central, sí. Por primera vez en la historia de México se está pensando en una huelga general. Nunca hubo una huelga general en México, ¿no? Para que tengamos idea de qué estamos hablando, ¿no? En cambio, en Argentina, si había algo que era en demasía, era la huelga general, ¿no? Sí, en todo caso también aquí la CGT tendría que estar preocupado, ¿no? Si hay trabajadores que no quieren ser representados por los gremios que están afiliados a la CGT, porque habla de una crisis de representación y de que ya no creen en la palabra de una confederación del trabajo que no ha garantizado los puestos de trabajo y mucho menos ha luchado por reivindicaciones históricas de los trabajadores, ¿no? Tiene una base material concreta que es lo que ustedes dicen, esta falta de representatividad de una dirigencia sindical que está mucho más vinculada al Estado, mucha más vinculada al espurio mundo de los negocios, porque son todos asociados a las empresas capitalistas que se supone con las cuales tienen que discutir. ¿Todas las obras sociales son de ellos? Claro, qué interés. No todas, pero manejan las obras sociales. Claro, claro. Manejan las ART, tenían AFJP, es decir, tenían empresas como la usina que tenía Luz y Fuerza, Camioneros tiene una empresa de recolección de residuos, y así podemos seguir en otro montón de cosas. Tienen una vinculación empresarial muy fuerte y cada vez están más alejados de la situación concreta de los problemas de la base. Se vio en el conflicto de CRAF. El sindicato de la alimentación no existió y a último momento intervino Moyano por la CGT. Yo creo, no puedo comprobarlo, que por un llamado de Kirchner o alguien así que le dijo... Sí. Poné la cara en algún lado. No, pero incluso Moyano ya había comenzado con esto de hoy de la zurda loca, porque dijo lo de Kraft es un... allí están metidos los grupos de ultraizquierda, ¿no? Sí. Para recordar, para tener memoria, ¿no? Porque esto pasó hace poco. Claro, y hay que recordar que en el conflicto del subte en estos días, la patota de la UTA gritaba, son esos zurdos de mierda que no quieren trabajar. O sea, la idea de la zurda y esta... Que por supuesto, siempre hay locura como este hombre de Belén, que ya debe estar un poco pasado de año, que vinculó a la CTA con la Cuarta Internacional, ¿no? Pero hay que avisar que fue al otro extremo ya. Que en los años 70, el propio general Perón, cuando había cuestionamientos internos, llegó a decir, son los mismos que pintaron el frontispicio de la Sorbona, que era justamente un grupo trojista, ¿no? Claro, fue muy sutil para que la gente lo entendieran, porque nadie conoce esos detalles, salvo alguno viejo como yo que me dedica a esas cosas. Claro. Pero el propio general Perón lo había dicho, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con su formación político-cultural todo esto también. Lucita, ¿cómo se sale de esto, no? Porque lo que me da la impresión es que se están discutiendo otras cosas que no deben ser, ¿no? O en todo caso, no vamos a la discusión de fondo aquí, que es... la libertad sindical, garantizar el trabajo, que un gobierno responda ante un conflicto y que no sea parte de los comentarios de los sindicalistas más conocidos, que esto se genere, sea más mediático que otra cosa, ¿no? Para llevarlo a ese término. ¿Cómo podemos hacer para discutir nuevamente y seriamente lo que pasa en nuestro país? Bueno, ustedes lo han planteado desde el espacio, ¿no? Otro camino para superar la crisis. Y sí, bueno, esto es un proceso, me parece a mí, lento, trabajoso. Hay que afirmarse en los lugares de trabajo, en el nivel de las comisiones internas, ahí donde las relaciones capital-trabajo son mucho más transparentes, no están mediados por el aparato sindical ni por los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Es un trabajo que hay que hacerlo a veces casi clandestino y a veces abiertamente, ¿no? Pero fíjense que el ataque de Kraft a la comisión interna en realidad era destruir la organización obrera en el puesto de trabajo, porque ese puesto de trabajo, esa organización ahí, es la que le impedía imponer el turno de 12 horas, ¿no? Y ahora se viene en una situación que los propios empresarios, el coloquio de idea que hubo ahora en Mar del Plata, que es el dictán de ideológico de los empresarios en Argentina, acaban de decir, bueno, ya estamos saliendo de la crisis, ahora el grave problema son los costos laborales. y más en una situación donde dice la inflación está en baja, estamos en un 12-14% de inflación y en baja, pero esto ha sido en un año recesivo. Imagínense que el año que viene, que la economía va a crecer al 3%, vamos a tener un alza inflacionaria, por lo tanto vemos venir mayor conflictividad social, ¿no? Entonces yo creo sí, mayores ganancias para las empresas y esto también mayor conflictividad, ¿no? Y mayor conflictividad social, porque las empresas están diciendo, estamos saliendo de la crisis, nuestro problema, dicen ya no, ellos ya han dejado de pedir mayores subsidios y prebendas estatales, y por otro lado ya no piden más devaluación. El problema son los costos laborales, o sea, lo que quieren es rebajar más el piso material de las condiciones del pago de salario, de condiciones laborales, de extensión, es decir, mayor productividad del factor trabajo, ¿no? Ahora, en un marco de alza inflacionaria, esto se ve venir que va a haber una mayor conflictividad, ellos mismos lo están diciendo. Entonces uno puede pensar que las declaraciones de Belén y otros más, en realidad están preparando el terreno porque dice acá se viene un año 2010 con problemas. Entonces empecemos a desarticular a la oposición, y bueno, cataloguemos a todos de izquierdistas, de zurdos locos, de esto, para tratar de contener las cosas. Sí, porque por la vía, digamos, de legitimidad que puede tener la CGT, no lo hace. Claro, es decir, no ha intervenido nunca, bueno, tampoco lo ha hecho ahora. No, porque además están, hace muchos años que están muy despegados de todo eso, se ven en estos conflictos, el caso del subte, el caso de Kraft, pero no son los únicos casos, ¿no? Es más, se vio en el neumático, inclusive que el neumático es un gremio que está en la CTA, y sin embargo la dirección del neumático tiene serios cuestionamientos, ha perdido seccionales. Se ve en los docentes de la provincia de Buenos Aires, como la CETERA, que está dirigida por Yankee, está perdiendo bases también abajo, ¿no? Porque hay un proceso general, ¿no? Hay un proceso general. ¿Cuál es la dimensión que esto tiene? No lo sabemos. Ahora, si alguien tiene olfato en este país, son por un lado los curas y por otro lado la burocracia sindical. Y si la burocracia sindical se lanza a esto es porque algo ve venir. Bueno, la presidenta Cristina Fernández dijo que tenemos la mejor representación sindical de América Latina. La semana pasada, cuando le dijo a Moyano que no haga la marcha. No, muy no. Claro. Y ahí se vio que el levantamiento de la marcha por Moyano es que está mucho más cerca de cumplir con el aparato del Estado y con el gobierno de turno que con las necesidades de los trabajadores. Por un lado, se ve que está pegado a eso. Por otro lado, está claro que el acto que estaba presentado como para defender la institucionalizada, la democracia, en realidad era un acto contra los trabajadores. Claramente. Era un acto contra las expresiones clasistas, antiburocráticas que están surgiendo en este terreno porque la CGT no da respuestas, ¿no? Digamos, la CGT está por un lado comprometida con el gobierno para mantener la paz social, comprometida con los empresarios porque tiene negocio, y por otro lado está cuestionada por abajo, algo tiene que hacer, ¿no? Están en una situación muy complicada todos. Lo mismo que el gobierno por un lado, los funcionarios reconocen en privado que tanto la CTA como los delegados del subte tienen razón, la ley les da la razón. Ahora, el gobierno no puede hacer cumplir la ley porque entra en crisis con la CGT. Y claro, con el pacto que ya tienen con la CGT. Necesitan a la CGT para mantener la paz social. Entonces acá están todos atados con alambre. Así es. Así es. Bueno, Eduardo Lucita, le agradecemos mucho. Bueno, la columna hasta el próximo martes, hasta ¿sí? Hasta el próximo martes, que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile. Más allanamientos violentos, pobladores originarios de la Araucanía chilena informaron sobre nuevos allanamientos. Los efectivos policiales, fuertemente armados, entraron sin orden judicial ni autorización de las personas que se encontraban en ese momento en el interior del inmueble. María Huentelén explicó, una pobladora explicó que los policías apuntaban directamente a los moradores y preguntaban por la existencia de armas, pero se fueron sin nada y dejaron los destrozos. Según los denunciantes mapuches, en otro allanamiento similar, los efectivos plantaron evidencias que después presentaron como válidas. Nacionales. Lugar especial. Comenzaron las refacciones edilicias en el Congreso para el despacho del expresidente Néstor Kirchner, quien, aunque no será autoridad de la Cámara ni del bloque, tendrá una amplísima oficina de donde quiere convencer a la mayoría opositora. Las refacciones, que ya comenzaron para solucionar filtraciones durante el receso legislativo, se agregarán otros trabajos a fondo para mejorar el piso de parquet y pulirlo. También le darán una buena mano de pintura a las paredes, y la última, ya que la última fue hace 4 años. El sitio posee ubicación estratégica. Esa oficina se comunica internamente con la de Agustín Rossi, que seguirá al frente del bloque oficialista, y con la del operador de gobierno, Carlos Moreno. Provinciales. Santa Cruz. Medida ambiental. El Consejo Deliberante de Caleta Olivia aprobó la declaración de municipio no tóxico y ambientalmente sustentable, lo cual hará que la municipalidad deba rever aspectos que podrían impactar fuertemente la economía local en beneficio de la salud de sus habitantes. Sin embargo, caben las sospechas de que el intendente Cotillo podría vetar la ordenanza que los concejales de su propio partido aprobaron sin ningún tipo de oposición. Locales. Volvieron al predio. Ayer al mediodía, los vecinos del barrio 25 de mayo desarmaron la carpa que habitaron durante 13 días para regresar a los terrenos desalojados hasta obtener una respuesta concreta por parte de la municipalidad de Moreno. Roxana, una vecina, se demostró agotada por las negociaciones sin respuestas y la no presencia del intendente. Prácticamente estoy de un lado para otros y lo siento más por mis hijos. Pero tengo la esperanza de por lo menos que me den un terrenito. Como siempre les expliqué, a mí me estafaron, yo compré algo sin saber, a ojos cerrados, por mis hijos. Pero lo que a mí me duele es que, ¿por qué no? Por lo menos la municipalidad, bueno, ya que van a volver ahí, nos da una carpa previa hasta que busquemos una solución. Ellos nos quieren mandar a Cuartel Quinto, donde tenemos un colectivo a 22 cuadras. O sea que yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana para traerle a mis hijos a la escuela que ellos estudian acá, en la escuela 21. Si mi nena se enferma, ¿cómo hago para correr y esperar un colectivo que pase? Claro, lo que nosotros queremos es una respuesta concreta. Y lo que yo me pregunto, ¿dónde está el intendente? ¿Por qué haces promesas que yo voy a apoyar a la gente, que esto, que aquello? ¿Y dónde está? Otro vecino, Julio, sostuvo que no tienen nada en concreto y que no sabe cómo se va a resolver la situación de las familias. La verdad no le puedo decir porque en este momento todavía no hay solución. Lo que pasa es que nosotros nos estamos preocupando para obtener lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque no tenemos dónde estar. Si tuviésemos dónde estar, nosotros ya comprendíamos las cosas, ¿verdad? Pero imagínense cómo son las cosas. Nos sacan de un lado para otro lado, para otro lado y para otro, y todavía no hay solución. ¿Me entiendes? Y más por los niños, porque los niños son los que más sufren en este momento, ¿verdad? Eso es todo lo que yo le puedo decir. Desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores, José Gutiérrez explicó que en el día de ayer acompañaron la decisión de los vecinos y los ayudaron en la construcción de nuevas viviendas. Venimos a apoyar y en primer lugar de lo que se decidió en la asamblea ayer, han quedado más de la mitad de la familia desamparada totalmente porque han levantado la carpa que la iglesia ha otorgado, pues el límite ya hoy es definitivo, ya como ustedes vieron ya están desarmando las carpas y bueno, y hoy estamos armando algo para que los compañeros tengan un techo esta noche y que seguir peleando por este espacio, es lo que le queda porque no hay una salida alternativa ya de momento, desde ni del Estado ni del municipio, porque esta gente tiene una posibilidad, la mitad de la posibilidad tiene para dentro de 10, 12 días, pero el tema es hoy, el tema es hoy, el techo esta noche para los chicos, para la gente.

el club, supuestamente 25 de mayo, necesitaba el espacio para la recreación, para el deporte, y esto habría sido la medida para que se levante la carpa. Ayer estuvieron dos organizaciones, también se acercaron luego más tarde Barrios de Pie, estuvo el MST, la CCC acompañando a los vecinos. Pero escuchemos primero los testimonios de los vecinos. Tenemos la palabra de Claudia, que se ubicaba en el predio al rayo del sol. Recuerdo, esto fue ayer, después del mediodía. Decía lo siguiente, Claudia. No, ahorita, mira, la verdad, con mucha impotencia, mucha rabia. Bueno, rabia no tanto, sino la... Bueno, una impotencia grande, porque uno ve cómo te destruyen tus casas sin que nadie te dé respuesta a tus preguntas. Lo único que nada más espero yo de que algún día se solucione esto y que las esperanzas nos queden en el olvido. Son seis meses que pueden pasar muchas cosas, seis meses que por ahí nos dan un papel y nos engañan, porque uno ya no sabe creer, porque yo compré también el predio. A mí no, yo no me vine un día y me gustó, hice mi casilla y me quedé, no. Yo vine y yo lo compré, me lo vendió un señor. Y ahorita yo tengo impotencia porque yo hace como 2 días y medio no he podido venir, porque mi hijo tuvo casi como bronquiolitis. En pleno sol, insolación, desde el día del desalojo, de acá para allá como gitano, yo a veces... Bueno, bien que mal, bueno, la señora no tiene dónde ir. Yo me voy a la noche porque mi hijo, como tuve ese problema de salud, tengo un hermano que vive por Casanova. Me tengo que ir a que duerma mi hijo, hacerle esos baños. Y el viaje no está, usted ve que no está a la vuelta de la esquina. Está como 2 horas y media, casi 3. Yo tengo que andar con el chico que tiene 2 años y medio. Es un sacrificio, es un niño que está ahí nomás, no tiene ni el peso de las medidas. Es más cuidado todavía. El intendente, las autoridades no tienen hijo, no tienen corazón, no son padres, no son madres, no han sido hijos. Esa respuesta quiero saber yo. Yo soy una persona que tiene ahorita 38 años, yo soy una persona que he sido madre, soy hija y tengo mis hijos a la intemperie. No sé. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 2 hijos. Entonces mi hijo, el menor, es el que tiene problemas de salud. Mi otro, el mayor, ya le picó los mosquitos, no sé qué, tiene un problema en la pierna, que tiene como una alergia, ni saben qué es. Bueno, en estos momentos la lluvia y durante la mañana más temprano también afecta directamente al barrio La Esperanza 2 y allí en el predio donde están ubicadas las familias. Por eso vamos a la comunicación telefónica y ya conversamos con Humberto, uno de los vecinos del barrio, para que nos comente cuál es la situación actual allí. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Humberto, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Pagalday te saluda. Buen día, gracias por llamar y... Bueno. ¿Cómo han pasado la noche? Tenemos entendido que regresaron al predio. ¿Cuántas familias se ubicaron allí? Al predio regresamos 28 familias, tengo entendido que 10 fueron a la capilla y nos estamos arreglando con los medios que tenemos hasta que puedan ubicarnos y que el municipio cumpla su palabra, ¿no? En el día de ayer se acercó, nosotros estuvimos cerca del mediodía allí realizando algunas entrevistas. Pero durante la jornada de ayer se acercó alguien de la municipalidad, de Acción Social. Sí, se acercaron y había alguna diferencia con la lista de ellos, con la nuestra, por el tema de que hay compañeros que no estaban en la lista de ellos. Pero para la tarde ya estaban, habían comunicado que tenían para 20 familias más para llevar a Cuartel Quinto. ¿no? En base supuestamente a la decisión que hemos tomado de no separarnos, de que esto nos obligaron a estar juntos desde un principio y ahora no entendemos por qué nos quieren separar. Para 20 familias más, dijiste, Humberto, ¿qué serían un total de...? De 60. 60 familias? Exacto, hasta ahora que estarían ya en un plazo corto, que iría, calculo yo, de una semana a tres meses, estar ubicados en los lotes que designe el municipio. Porque ahora lo que tiene que comprometerse el Iduarque es a urbanizar toda la zona del Cuartel Quinto, ahí en el barrio donde los piensan ubicar. Exacto, eso sería una de las primeras tareas, y después la otra tarea muy importante, que sería ver el tema de los que se han quedado sin nada, que le han quemado la vivienda o que sacaron préstamos para edificar y ahora no, toda esa construcción queda en el predio porque no es transportable. Los vecinos, Humberto, ¿cómo pasaron la noche? ¿Pudieron construir una casilla, digo, a las apuradas, ¿no? Entendiendo que esto se ha hecho en un día también. Claro, esto pasó que el domingo el obispo con el padre Juan se acercaron a la carpa y nos dijeron que las buenas noticias, ¿no? Y nos dijeron que teníamos que mostrar un gesto de confianza, de ir 10 familias, por ejemplo, a una capilla, 10 a una sociedad de fomento. Y los que no teníamos dónde ir optamos por volver al predio, porque si no íbamos a tener un conflicto de vecinos por el tema que estábamos ocupando la cancha del barrio. A pesar de que es del municipio, todos sabemos que por ahí puede haber algún inadaptado que ocasiona otra víctima más. Ya tuvimos tres víctimas, de las cuales tenemos un fallecido y no queremos correr riesgo de que pase lo mismo. Entonces nos vimos forzados a volver al predio y bueno, supongo que hoy en el transcurso del día se van a agregar más familias. ¿La lluvia, Humberto, ha complicado más la situación? Sí, la lluvia ha complicado mucho porque al no tener la carpa tuvimos que improvisar con lo que teníamos y estamos bastante precarios en ese aspecto. Bien, ¿asistencia de la municipalidad no llegó en el día de ayer o sí? Asistencia de la municipalidad para el traslado y eso no, se hizo por propio... medio. Cada vecino hizo su mudanza con sus propios medios y inclusive el baño químico que habían prometido hacía 5 días atrás que le iban a vaciar, lo tuvimos que trasladar nosotros y vaciarlo en el predio y para poder otra vez utilizarlo, ¿no? Muy bien, Humberto, bueno, muchas gracias por la comunicación telefónica y estaremos al tanto de lo que ocurra, ¿sí? Listo, gracias, padre, hasta luego. Hasta luego. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Escuchaba la palabra de Humberto, uno de los vecinos. Claro, la situación se complica más con la lluvia, la situación se complica más cuando las familias no tienen algo materializado, digo, una respuesta por parte de la Municipalidad de Moreno. Esto de 5 familias aquí, 5 familias allá, 20 que se suman a las 48. Digo, hay tantas propuestas, hay tantas respuestas improvisadas. A esto se juega, ¿no? A que los vecinos se terminen cansando, se terminen agotando. Y hay testimonios que, como el de Claudia, que así lo manifiesta, ¿no? Ahora vamos a escuchar la palabra de Roxana, porque también ya llega un punto que el cansancio los termina agotando. Ir a un lado, un traslado para aquí, una reunión allá. Esta situación ya no pueden aguantarlo, no pueden sostenerlo los vecinos. Lo hacen por la voluntad propia que tiene cada uno y por la organización y porque se han conocido entre ellos. Se ha formado una amistad muy sensata, muy clara entre ellos. Esto lo ha fortalecido también. Y esto es lo que lleva a que sigan resistiendo también. Porque les puedo asegurar que si esto hubiera sido dividido del todo, desde un comienzo, la situación no sería la misma. Por eso muchas familias al comienzo decidieron irse a la casa de algún familiar, el que tenía la posibilidad, claro, ¿no? Los otros, quienes no tuvieron la posibilidad, los vecinos que se quedaron en el predio, allí están, aguantando ahora la lluvia, soportando el viento, soportando las enfermedades, la municipalidad que no asiste con lo mínimo en este momento. Escuchemos el testimonio de Roxana, otra vecina, decía lo siguiente. Estoy de un lado para otros y lo siento más por mis hijos. Pero tengo la esperanza de por lo menos que me den un terrenito. Como siempre expliqué, a mí me estafaron, yo compré algo sin saber, ojo cerrado por mis hijos. Pero lo que a mí me duele es que, ¿por qué no? Por lo menos la municipalidad, bueno, ya que van a volver ahí, nos da una carpa previa hasta que busquemos una solución. Ellos nos quieren mandar a Cuartel Quinto, donde tenemos un colectivo a 22 cuadras. O sea que yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana para traerle a mis hijos a la escuela que ellos estudian acá, en la escuela 21. Si mi nena se enferma, ¿cómo hago para correr y esperar un colectivo que pase? Claro, lo que nosotros queremos es una respuesta concreta. Y lo que yo me pregunto, ¿dónde está el intendente? ¿Por qué haces promesas que yo voy a apoyar a la gente, que esto, que aquello? ¿Y dónde está? ¿Por qué no viene, habla con nosotros y nos da una solución? La gente de la municipalidad, a la gente de Casasco, le devolvió las casitas por un predio de un año. Acá hay casas que estaban fabricadas. ¿Por qué a las personas que estamos esperando para el sitio de Ayelén o Cuartel Quinto, por qué no nos dan esa casita para que estemos un ratito ahí? Acá estamos con los chicos. Yo, al menos de mi parte, no tengo un techo. No tengo dónde estar, mis cosas están por ahí, mis hijos se enferman, estoy sentada acá y no sé lo que va a pasar con esto. Lo que dice Julio, otro vecino, a continuación es breve, pero sintetiza lo que ha pasado hasta ahora. No saben mucho cómo seguir. Escuchemos lo que dice Julio. La verdad no lo puedo decir porque en este momento todavía no hay solución. Lo que pasa es que nosotros nos estamos preocupando para obtener lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque no tenemos dónde estar. Si tuviésemos dónde estar, nosotros ya comprendíamos las cosas, ¿verdad? Pero imagínense cómo son las cosas. Nos sacan de un lado para otro lado, para otro lado y para otro, y todavía no hay solución, ¿me entiendes? Y más por los niños, porque los niños son los que más sufren en este momento, ¿verdad? Eso es todo lo que yo le puedo decir. También en el día de ayer estuvieron presentes algunas organizaciones sociales. Una de ellas fue el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Recordemos que sufrieron también en carne propia lo que es el accionar del juez de paz de Moreno, Juan Francisco Radrizzani, con el desalojo del comedor en el barrio 2000, perteneciente a la ex mujer de Néstor Segovia, delegado del subte. Lo que dice José Gutiérrez, fueron a acompañar a los vecinos en esta decisión de regresar al predio, ayudarlos en la construcción de las viviendas precarias, como han podido armar momentáneamente y soportar varios días más. Escuchamos. Queremos apoyar y, en primer lugar, de lo que se decidió en la asamblea ayer, han quedado más de la mitad de la familia desamparada totalmente, porque han levantado la carpa que la iglesia ha otorgado, pues el límite ya hoy es definitivo, ya como ustedes vieron, ya están desarmando las carpas y bueno, y hoy están armando algo para que los compañeros tengan un techo esta noche y que seguir peleando por este espacio. Es lo que le queda porque no hay una salida alternativa ya de momento, ni del Estado ni del municipio, porque esta gente tiene una posibilidad, la mitad de la posibilidad tiene para dentro de 10, 12 días, pero el tema es hoy. El tema es hoy, el techo esta noche para los chicos, para la gente que no tiene techo, no tiene sombra, no tiene nada. Por eso decimos decimos de que, bueno, tratamos de llevar adelante lo que los compañeros decidieron, de, bueno, revolver a tomar las tierras y resistir hasta la última instancia, apelar a nivel judicial, a nivel provincial y a nivel nacional el espacio que ellos vienen peleando de hace rato. ¿De qué manera ustedes pueden vehiculizar esta demanda a nivel provincial y nacional? Con todo lo que ocurrió en los últimos 15 días, ¿no? Sí, sí, estamos peleando por medio de los medios legales. Ahora uno de los compañeros fue a hacer los medios legales para poder utilizar este espacio que si bien sabemos en la declaración del señor juez que mandó desalojar acá, este pedido no estaba para desalojar y que él se ha equivocado al firmar varias notas de desalojo en esta zona. También acompañó el reclamo de los vecinos y la toma nuevamente del predio Enrique Navarro, que es dirigente máximo referente de Moreno de la corriente clasista y combativa, y puso como ejemplo algo que ocurrió en el distrito de La Matanza. Allí había un asentamiento con muchas familias. Luego de un proceso de lucha de mucho tiempo, proceso largo, como todo proceso, ¿sí? No es a corto plazo, sino que todo es a largo plazo. Después de un proceso intenso, judicial sobre todo, y con la intervención del poder político, lograron que esos terrenos donde estaba el asentamiento sean expropiados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Cámara de Diputados y Senadores. Se pudo expropiar el terreno y luego se les vendió a los habitantes, ¿sí? Pudieron cada uno pagar su terreno y ahora es de ellos. Este ejemplo sirve para pensar en una palabra que la municipalidad ni siquiera la utiliza, que es la expropiación. Bueno, se hace también. Escuchemos. Nosotros hemos hablado con los muchachos de la comisión, casi la mayoría de los muchachos de la comisión. Le hemos hablado, le hemos ofrecido la colaboración, el acompañamiento, inclusive legal. En base a una experiencia que se vivió en La Matanza de la lucha por la tierra de vecinos del barrio María Elena, de Latinoamérica, de muchos barrios de asentamientos en Matanza, después de una larga lucha de 20 años, los vecinos de María Elena han planteado el tema de la ley de expropiación. Ley de expropiación que ellos lograron con su lucha. Que esas tierras que ocupaban los vecinos del barrio María Elena, con su lucha lograron que se metiera la ley de expropiación, se fuera aprobada por la legislatura de la provincia de Buenos Aires y la provincia comprara las tierras y le vendiera a los habitantes de esos lugares. Ahí vos sabés que es muy importante lo que decís, claro. Porque hay muchos proyectos respecto a la expropiación y hace poco pude hablar con un legislador que falleció, que es Juan José Cantillo de FTV, sí, que hablaba de la necesidad de crear un solo instrumento de expropiación. Porque si existiera esa ley, rápidamente podemos ir con ese precedente y ese antecedente a plantear cada una de las situaciones que se da aquí. Es decir, la provincia de Buenos Aires evidentemente actuó por una cuestión de presión y organización frente a lo que sucedía en los casos que vos mencionabas. Acá hay una instancia de recorrer para que se logre esa organización, porque puede ser que no vengan hoy 28 o 48. Probablemente se sumen vecinos que están en situación de emergencia habitacional, entonces no cambiaría el escenario, sino las familias que vienen a buscar acá la oportunidad de una tierra. Claro, lo cual agravaría un poco la situación porque ya entraría a ver, cosa que han intentado en estos días, que hubiera enfrentamiento de pobre contra pobre, ya entre los propios vecinos y entre los vecinos de este lugar con los vecinos de alrededor, desde el mismo lugar en donde ellos estuvieron habitando con la carpa. Pero desde ya los pobres están dispuestos a tratar de canalizar las cosas por la vía de la solidaridad, de qué sé yo, del entendimiento de las familias que se acercan. El problema es que existe un peligro de que junto con esa gente que se pueda meter vengan los mismos que de siempre, que quieren hacer negocio con la necesidad de la gente. Están viviendo en la calle, están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que... lo que si te buscan, te embocan. Y en esta vida no piden perdón. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras, advertencias. El mandatario constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, advirtió al presidente norteamericano Barack Obama que el cambio de postura de Estados Unidos dificulta su restitución en el gobierno. Zelaya aseguró que no aceptará ningún acuerdo de retorno a la presidencia para encubrir el golpe de Estado y le envió una misiva a Obama donde cuestionó el cambio de posición. En mi condición de presidente electo por el pueblo hondureño, reafirmo mi decisión que a partir de esta fecha, cualquiera que fuera el caso, yo no acepto ningún acuerdo de retorno a la presidencia de la República. Para encubrir este golpe de Estado, que sabemos que tiene un impacto directo por la represión militar sobre los derechos humanos de los habitantes de nuestro país. Nacionales. Polémica por papel prensa. Este organismo que ya había sido denunciado a Guillermo Moreno por la aplicación de un plan criminal en la compañía amplió la querella y la dirigió también contra el ministro de Economía, Amado Boudou. La empresa y organismo casi también dependiente del gobierno nacional ya había señalado en la denuncia original que Moreno busca un mayor peso en la sociedad para luego intervenirla y posteriormente expropiarla o adquirirla en forma espuria. Provinciales. Río Negro, piquete levantado esta madrugada luego de un llamado telefónico. Las mujeres desocupadas que cortaban la ruta 151 desde ayer a la tarde decidieron levantar la medida de fuerza provisoriamente ante la promesa de una reunión que debe concretarse hoy al mediodía. En la última reunión en la que estuvieron los manifestantes con la subsecretaria de Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda, se firmó el compromiso de brindarle 15 puestos de trabajo a las mujeres, pero eso finalmente no se cumplió. Locales. El legislativo, la concejal del Frente Justicialista para la Victoria, Adriana Palacio, explicó que la posibilidad de investigar la deuda del supuesto dueño de los terrenos en 25 de mayo es una posibilidad, aunque aún no se ha tomado la decisión política. A su vez, Palacio repitió que el diálogo con el titular está cortado. Es que de hecho la municipalidad estaba trabajando en una propuesta. La municipalidad estaba trabajando, tampoco suple toda la necesidad de la gente. También no les obliga, hay que decirlo, pero estaban trabajando en esa propuesta. En el medio de toda esta cosa, bueno, pasa ese accidente tremendo que contamos, que esta persona perdió tantos seres queridos en un accidente, y ahí medio quedan truncadas las... Bueno, esto es para una semana. 10 días, y a partir de ahí no se pudo retomar el contrato. Pero es una posibilidad esta que vos estás planteando. De que, bueno, señor, usted tiene tanta deuda por todos estos terrenos, entonces podemos... A cambio... Claro, usted se puede quedar con una hectárea o dos. Ese es un tema que se podría hacer. Consultada sobre el gran negocio de la tierra y las estafas encubiertas, o en todo caso protegidas y amparadas, Palacio dijo que existe el negociado, pero con la tierra privada. Yo creo que hay un gran negocio de la tierra con la tierra privada ya, porque vos escuchaste que nosotros comentamos que ya no hay terrenos fiscales. Entonces hay mucho gestor dando vuelta, mucho que está olfateando, ah, mirá este terreno que acá nadie lo toma, y vende. Y por eso es importante, mira, yo digo, y este es un punto clave lo que vos estás diciendo, porque a veces la gente por temor no denuncia a quien se lo vendió. Hace falta muchas de estas reuniones en todos los barrios, o por lo menos con los referentes barriales, para que entiendan, como le decíamos hoy, si el señor le quiere vender, que le traiga la escritura. Entonces usted cómprelo tranquilo. Entonces la gente muchas veces en la desesperación, o porque juntó unos mangos y realmente tiene la guita y dice, bueno, ah, sí, la verdad que no es tan caro, me meto, pasan estas cosas. Es la hora 10:42, 22 grados, 7 décimas la temperatura, 93 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Tres años. Felicitaciones a todo el equipo de la radio por esos 3 años y por todos los que se vienen. A las conurbanas no nos gusta cumplir, nos gusta desear. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Le deseamos, le deseamos el derecho a decidir! FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Parte de las noticias más importantes que queríamos mencionar hoy es que hace menos de una semana se cumplieron los 33 años de los hechos conocidos como la Noche de los Lápices. Queríamos, para recordar esto con ustedes, poner al aire un audio de un trabajo que hicieron docentes y estudiantes de La Plata que fueron compañeros de clase. Martes de 19 a 20 por FM Moreno, estación de compromiso. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Felicitaciones por los 3 años de esta nueva FM Moreno. Formo parte de él a lo lejos, pero formo parte. Solo nos separa un río. Y uno cuando escucha vía internet la radio y escucha lo que están haciendo, la verdad se pone muy contento y orgulloso de poder estar trabajando con un grupo de gente que hace las cosas con ganas, con el lomo, a puro pulmón. Felicitaciones desde este lado del charco, gente, y esperemos seguir trabajando juntos muchos años más y que nunca se les acaben las fuerzas, porque desde este lado seguimos poniendo fuerza para que a ustedes no se les acaben. Desde Uruguay, abrazos para todo FM Moreno. Feliz aniversario. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Ma che cos'è un corpo se non la debole carne che ci avvolge nel trapasso terreno? Ma non potete uccidere il suo spirito che continuerà ad aleggiare nei secoli futuri in difesa della libertà contro la sopraffazione? Mio Dio, vengo da te, abbi pietà dell'anima mia. Continuamos en Recorte Informativo, 47 minutos pasaron de las 10 de la mañana. A nivel local, saben que a partir del 10 de diciembre tiene que haber un recambio de autoridades en el Consejo Deliberante. Y una disputa será quién quede como presidente del cuerpo legislativo. Actualmente es Jorge Rubén Mendieta, pero bueno, hay diferentes propuestas para que otros también sean presidentes. Esto se tendrá que decidir cuando cambien e ingresen los nuevos concejales que ganaron en la última elección del 28 de junio. A nivel nacional, ¿qué pasa? Bueno, traslademos esto que ocurre en Moreno a nivel nacional. La Cámara de Diputados también tiene que tener un presidente. ¿Saben quién puede llegar a ser? El actual diputado nacional, Mariano West. ¿Quién tiene más información al respecto? Nuestro compañero Fernando Ochoa, que lo saludamos. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Buenos días, Rodrigo. Sí, la primera fecha clave en la Cámara de Diputados sería el 3 o el 4 de diciembre. Es una semana antes de la asunción de los nuevos legisladores, como bien lo mencionabas, y es el día que se prevé que se van a realizar las sesiones preparatorias, donde se decide quién ocupará la presidencia, las vicepresidencias y las secretarías durante el próximo año. El oficialismo tiene algunos nombres, y entre ellos, bien lo mencionabas, está Mariano West. No se desmiente que sea el nombre, pero también se está mencionando a Jorge Yoma como las posibilidades de que estén en nombre del oficialismo como candidatos a estar en la presidencia. La Unión Cívica Radical también quiere pelear por ese puesto, pero hay que destacar que va a ser un poco difícil, y en la voz de representantes de la coalición cívica se menciona, Adrián Pérez, por ejemplo, dice que no es conveniente que un diputado opositor presida la Cámara Baja, cargo que corresponde por tradición parlamentaria a la primera minoría. De todas formas, el bloque opositor va a buscar estar en la presidencia, por eso Oscar Aguad va a ser uno de los nombres, Alfonsín va a ser el vicepresidente, los candidatos estamos hablando, ¿no? Sí, entendiendo los recambios de autoridades después del 10 de diciembre, ¿no? Rossi seguiría en la Cámara Baja, sí. Y Solá quiere estar en el PJ disidente, digamos, en manejando ese sector. ¿Qué pasa, Fernando, qué pasa con Néstor Kirchner si asume el 10 de diciembre como diputado, ¿no? Lo que está sucediendo es que Néstor Kirchner en el día de hoy pidió tiempo al Partido Justicialista para responder si sigue o no como presidente del Partido Justicialista. Creo que no está en la cabeza del expresidente estar a cargo de la Cámara de Diputados. Bien, pero sí suena el nombre nuevamente, lo repetimos, de Mariano West, que es un hombre de mucha confianza, ¿no? Entendiendo de los funcionarios de más altos rangos a nivel nacional, ¿no? Tiene buena relación con Agustín Rossi, que es el presidente del bloque oficialista, ¿no?, en la Cámara. Es un hombre que es histórico en la política en los últimos años, desde que volvió la democracia. Fue funcionario de Antonio Cafiero cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Luego volvió al distrito de Moreno y fue candidato a intendente. Se mantuvo como intendente hasta la crisis del 2001, que en el 2002 decide ya irse de la intendencia para dejarlo al intendente Andrés Arregui, que luego va a ser elegido democráticamente para estar en la Cámara de Diputados como está habitualmente ahora el ex intendente Mariano West. Sí, está claro, ¿sabes qué, Fernando? Mariano West sería uno de los que mostró más lealtad, ¿no?, al peronismo. A todos los peronismos, desde Menem hasta la actualidad, ¿no? Exactamente. Lo que sorprende en esta fragmentación que está en la oposición, porque está intentando dar nombres, y también en el oficialismo, es que hubo acuerdos, por ejemplo, en la coalición cívica, porque después de mucho debate, Ricardo Alfonsín se baja de la pelea por la presidencia y decide que sea Oscar Aguad el que vaya de cabeza de nombre para ser el presidente, casi como se hace en las listas estudiantiles, porque muchos hablaban que copiaron el modelo de la franja morada, y lo que mencionan es, bueno, si no hay acuerdo van a internas, y en la interna se decide el nombre. Alfonsín mencionó que no quería internas y le dejó a Oscar Aguad. Muy bien, Fernando. Bueno, muchas gracias por la información, y cuando haya novedades están las vías de comunicación abiertas, ¿sí? Y se acercan las semanas, porque le recordamos a los estudiantes que el 3 o el 4 de diciembre sería la primera sesión preparatoria, donde se va a decidir todos los cargos para la nueva legisladora, los nuevos legisladores. Muy bien, Nacha Guevara se bajó, finalmente. Nacha Guevara se bajó, ya avisó que no va a asumir su banca. Clotilde Acosta es más, es un nombre, para que los oyentes tengan un poco más de noción. Y artísticamente es Nacha Guevara. Claro. Seguirá una vez más en los pasos de otras personas como Ariel Scioli. No va a asumir. Ayer le decía a Rubén Bustamante que va a suceder con Andrés Arregui. Me parece que Andrés Arregui ya se bajó, pero no lo denunció. Así es. Para el que lo votó, señora y señor, no será concejal a partir del día de diciembre. No será concejal. Se menciona que la lista testimonial no está en la reforma política, es lo que está buscando también un sector de la oposición, este proyecto del gobierno nacional. Hay muchos debates, quizás otra charla debería sobre la reforma política en las próximas semanas, Rodrigo. Muy bien, Fernando, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Nos queda información todavía para compartir con ustedes. Repetimos, las vías de comunicación son el 466-6559, o si no, mensajes de texto al 1561-540359. En el día de ayer, al mediodía, hubo una conferencia de prensa en las puertas de la Municipalidad de la Asociación de Trabajadores del Estado, junto con la Confluencia Político y Social 29 de Mayo, vecinos y representantes del barrio Lomas de Casasco 2. Allí lo que se denunció fue directamente a la municipalidad como responsable directo de lo que ocurrió el día viernes con la muerte del joven de 24 años en el predio de 25 de mayo. Además se mencionó el incumplimiento de lo que habían prometido en su momento los concejales de la reunión del pasado día miércoles. Escuchemos el testimonio primero de Luis Ibáñez, integrantes de ATE, qué pasó el viernes, recuerda un poco lo que ocurrió y las responsabilidades. Son claras. Bueno, la idea es denunciar la muerte que tuvo lugar de un vecino del barrio 25 de mayo el viernes pasado, en ocasión de este temporal que hubo, ¿no? Pero esta es la consecuencia directa del desalojo que hubo el martes 3 de noviembre. El techo cede a raíz de que había tenido muchos golpes para producir el desalojo. Esta familia se fue, pero después volvió el jefe de familia, que es un muchacho de 24 años, y que estaba ahí con unos amigos haciendo el aguante para ver qué solución le daban al conflicto del desalojo. Sucedió la tormenta y sucedió la caída del techo, una losa que mató casi inmediatamente a esta persona. Nosotros hacemos responsable de esta muerte y de los heridos directamente al juez Radrizzani, Juan Radrizzani, y al poder político, que no ha dado respuestas después de 15 días de carpa, de que la gente se hacinara en esa carpa, no ha dado ninguna respuesta. Solo había una propuesta de 48 lotes para un total de 130 familias. Juan Ruedi, integrante de la Confluencia Político y Social 29 de mayo, habló de que para el día de hoy estarían reubicando a 7 familias, desde Liduar, digo. Esto no fue confirmado por Humberto, que dijo que allí están las familias y que hay que esperar una semana a 3 meses para que las obras de urbanización se completen en el barrio Los Hornos, en Cuartel Quinto, donde piensan reubicar a 60 familias, como lo ha dicho el referente de los vecinos allí en 25 de mayo. Escuchemos la palabra de Ruedi. Lo que nos llegó fue por medio de los compañeros de 25 de mayo, que ayer hicieron una asamblea y decidieron en forma unánime volver al predio que ocupaban con anterioridad hasta que se les resuelva la problemática habitacional, porque todavía hoy hubo una reunión con gente de Iduar, donde recién mañana van a reubicar a 7 familias, los próximos días a 7 más, del total de 48 que van a ir al predio ubicado en Cuartel Quinto. Y con una promesa al barrio Ayelén, que todavía no hay claridad, entonces esto ha hecho que ayer en asamblea los vecinos decidan volver al predio hasta que le resuelvan. Ayer en la conferencia de prensa también estuvieron los vecinos de Loma de Casasco 2. Recordemos que hace 2 semanas una joven de 23 años, junto a sus 2 hijos y su marido, fueron desalojados de una de las viviendas de Casasco por orden del juez de paz Radrizzani. En las conversaciones y el diálogo del pasado miércoles con los concejales en el recinto, luego de los incidentes y de la represión policial, los concejales se habían comprometido, incluso el día viernes también, a que en conversaciones que tuvieron con Radrizzani no se iban a desarrollar más desalojos, estaban suspendidos. Había aproximadamente 27 órdenes ya firmadas a la espera, ¿no?, para ejecutarse o para que la ejecute la policía, porque en esto vio que se separa. Siempre Radrizzani firma, pero lo que hace luego la policía, nadie se hace cargo. Y digo de los abusos. Para recordar también lo que había ocurrido con Paola Lukic, que su beba estuvo abandonada durante más de 2 horas en la casa, mientras a ella, a Paola y a su marido, la policía se los llevaba detenidos por una causa que no tenía ningún tipo de justificativo. Escuchamos la palabra de Karina Leguizamón, referente de los vecinos, de la comisión de los vecinos de Casasco, porque hay nuevas órdenes de desalojo. Escuchemos. Bueno, ya hay una orden de desalojo en mano, firmada por el juez Rodrizani, y otra que es el incumplimiento de promesa que tiene el oficialismo, el señor Mendieta y demás parte del oficialismo. Con Soledad, la chica que desalojaron, le había prometido un subsidio que nunca se lo dieron. Y el tema de que se le cumpla la promesa de que le van una casa de infraestructura de provincia dentro de 2 meses. El tema del incumplimiento de Soledad y del subsidio, no se lo dieron, la llevaron a una casa que se caía a pedazos, y esa misma noche le cayó el supuesto dueño, que era un chico con problemas de drogadicción, alcoholismo, la tuvo secuestrada durante toda la noche. Ella no quiso hacer denuncia, nada, ni siquiera vino a dar la cara, porque ella no les quiere dar un respeto más a la palabra de estos concejales, Mendieta, etcétera, ¿no? Porque incumplieron con su promesa ya empezaron a faltar a su palabra. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia, devolución de fuerzas. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció la devolución de 3 integrantes de la Guardia Nacional venezolana a su país de origen, quienes habían sido capturados en el departamento de Vichada, fronterizo con Venezuela. Estas declaraciones fueron hechas luego de que Hugo Chávez denunciara que desde las bases militares que Estados Unidos instalará en Colombia se planificarán ataques contra puntos neurálgicos de Venezuela. Por otra parte, Uribe manifestó además que las fuerzas de seguridad de su país continuarán adelante en la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nacionales. Críticas por las obras sociales. La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, criticó la decisión del gobierno de aumentar los recursos para las obras sociales y aseguró que ese monto irá al patrimonio de los sindicalistas. La ex funcionaria alertó: es una forma de apropiarse de los recursos, una forma de corrupción muy importante. Al ser consultada sobre la posibilidad de que el gobierno eleve 30% el monto mínimo garantizado por cada beneficiario mediante un fondo superior a los 3.000 millones de pesos. Sin embargo, Caña señaló que todavía no está firmado el decreto y dijo que habría que ver el texto para analizar cómo se reparte. Provinciales. Tucumán, sorprendido por la pobreza. El gobernador José Alperovich se mostró asombrado por la enorme cantidad de gente que todos los días realiza trámites para recibir la asignación familiar por hijo. Hasta el pasado viernes se registraron más de 16.000 familias, lo que implica que cerca de 40.000 menores de 18 años recibirán los 180 pesos mensuales. El titular del Poder Ejecutivo pidió que no se realicen colas durante la noche. Se ve que hay muchos pobres, más de lo que uno pensaba, se sinceró el primer mandatario, y admitió que están cargando la información para que estas personas puedan cobrar la asignación en enero. Locales. Trabajadores de TVA enfrentarán juicio oral. El próximo 9 de diciembre, 24 trabajadores de la empresa Trenes de Buenos Aires enfrentarán un juicio oral en el juzgado número 3 de Morón. En el 2004, un grupo de trabajadores ferroviarios de la línea Sarmiento presentó una lista de oposición para participar de las elecciones sindicales, pero la directiva de la Unión Ferroviaria de entonces la impugnó. Luego de una asamblea, los trabajadores decidieron ir a un paro para exigir la oficialización de la lista. El paro tuvo un alto acatamiento y con la mediación del Ministerio de Trabajo la misma fue oficializada y posteriormente triunfó en las elecciones gremiales. La empresa, sin embargo, denunció a 24 trabajadores ante la justicia por interrumpir el servicio. Edgardo Reynoso, titular de la Comisión de Reclamo de la Unión Ferroviaria de la línea Sarmiento, luego de participar de una charla titulada Crisis y Movimiento Obrero, realizada el último viernes en el Hospital de Moreno, explicó de qué los acusa TVA. Se nos juzga por haber interrumpido el servicio. Entonces se busca el artilugio legal, es que al interrumpir el servicio impedimos el tránsito de las personas y por lo tanto violamos el artículo 194 del Código Penal. Por lo que la justicia está en condiciones de juzgarnos. Si esto prosperara, es decir, si la justicia define que sí, que somos delincuentes, entonces estaríamos en condiciones de que nos sacaran los fueros gremiales y de esta manera estaríamos por fuera del sindicato. Esta manera de actuar de la empresa no es para nada novedosa. Según Reynoso, cada conflicto la empresa lo denuncia a la justicia y con el mismo argumento. Y que tiene la característica de que cada conflicto lo denuncia la justicia y con el mismo argumento. A tal punto que ahora estamos en otra causa. Por ejemplo, el compañero Sobrero acumula 17 causas de este tipo. Yo menos, yo tengo 4 solamente. Pero inclusive en todos los conflictos, inclusive por las situaciones más ilógicas, como son causas absolutamente de índole gremial, por ejemplo, sobre encuadramiento gremial, también generan denuncias diciendo que interrumpimos el servicio, aunque eso es ilógico porque estamos dentro del taller de Castelar, por ejemplo, no interrumpimos ningún servicio, pero tienen la política de denunciarnos penalmente para ver si prospera en alguna oportunidad, cuando las condiciones políticas les sean favorables, para justamente dejarnos afuera. Producto de este proceder de TVA, en la actualidad hay más de 100 trabajadores ferroviarios de la línea Mitre y Sarmiento procesados. Para el próximo 9 de diciembre, día del juicio oral, los trabajadores están convocando a una movilización a la puerta del juzgado. Así lo explica el delegado Edgardo Reynoso. Nosotros llamamos a movilizarnos a todos los trabajadores a la puerta del juzgado, el juzgado número 3 en Morón, el día 9 a las 9 de la mañana. Previamente, bueno, estamos haciendo una serie de tareas de coordinación con diferentes cuerpos de delegados. El día 26 de noviembre nos reunimos en nuestra sede, en Viñes 1552, en Aedo. Convocamos a cuerpos de delegados para justamente coordinar el acto frente al juzgado. Es la hora 11 y 10 minutos, se mantiene la temperatura 22 grados 7 décimas, también la humedad es del 93%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón Suavegón modelo en base, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Si estás desocupado, no terminaste tus estudios y tenés entre 18 y 24 años, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo te ofrece la oportunidad de terminar tus estudios, aprender un oficio y ganar experiencia laboral. Además, te brinda ayuda económica para tus viáticos. Para más información, ingresa en www.empleo.gov.ar o llama al 0800-222-2220. Red de Servicios de Empleo. Un puente hacia más y mejor trabajo. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el laberinto abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Aquí estamos nuevamente en Recorte Informativo, ya para la despedida, el cierre del programa del día de hoy, martes 17 de noviembre. Seguimos trabajando y comprendiendo lo que está ocurriendo en el barrio y en el predio el 25 de mayo. Teníamos entendido que hoy había una reunión en el juzgado de paz, aparentemente, entre los vecinos y una abogada que los está representando. Ahora, apenas terminemos el programa, trataremos de averiguar si se realizó esta reunión y con qué resultado, sobre todo. Hay algo que no se investiga en profundidad y es los papeles del dueño o del supuesto dueño de este predio en La Esperanza 2. ¿Están todos? ¿Mantiene una deuda importante con la municipalidad? Bueno, hay tantas preguntas, ¿sí? Hasta el momento nadie las supo responder, de la manera adecuada, sobre todo. Para mañana trabajaremos este tema y todo lo que haga la información local, provincial y nacional. Nos vamos despidiendo hoy quienes hicieron el programa. Diego Dicut en la operación técnica y puesta en el aire. Victoria Espinosa en la producción. El equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cintia Medina. Y quien les habla, Rodrigo Pagalday. Nos vamos despidiendo hasta mañana. Que tenga un buen día. Esto fue Recorte Informativo. Chau. Thank you.